Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Temporada 27, episodio 923. Esta semana con el especial titulado Todo sigue como lo dejamos. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. No sé si nos fuimos con guerra y en caso afirmativo, ¿cuál de ellas? Pero nos fuimos que el Barça estaba mal, nos fuimos que el Madrid estaba mal, el Trump no estaba bien, pero no sé dónde lo dejamos. Yo creo que en el programa de hoy no deberíamos justificarnos, porque nosotros tampoco estamos aquí para eso. Pero a lo mejor dar una explicación a la gente de qué es lo que está pasando, de que yo estoy visitando mucho el hospital. Bueno, que a lo mejor es cosa de la edad, pero la cosa se está complicando. Tú es que has sido un doctor atípico. Sí. Que iba muy poco a la consulta, ni para ayudar. Iba muy poco a la consulta y ahora... Se me están juntando, pero tú no sabes de qué manera, adicto, porque ahora es... La gente no lo sabe, pero tú y yo ahora nos llamamos todos los días. Soy yo madre e hijo. Pero, o sea, me están pasando ya cosas que me llegan notificaciones de... Mañana, a lo mejor, ambulatorio Mollerusa. Pueblo random, que tengo que estar ahí a las 11 y 25. Como si eso fuera una hora exacta, que sabes que luego no va a entrar a 3:50. Y entrar en... O sea, y salir ahí y decir, yo me voy a sentar aquí a ver qué pasa. Salir, pronunciar mi nombre y decir, el doctor. Entrar dentro y... ha sido este lunes. Sentarme, que me diga la tía, túmbate en la camilla. Yo sin saber qué hago allí, porque solo ponía concepto, enfermería, que es muy genérico. Y tomarme en la camilla y yo decir a la enfermera, ¿usted puede hacer ahora conmigo? Absolutamente todo lo que quiera, porque no sé a qué he venido. O sea, me podría follar como en las películas porno que se ven, o lo que quiera. Y me dice, pues mira, esto es porque hace 3 años, en un análisis de sangre, saliste cerca de la diabetes, pero que no es diabetes, que debe haber mucho refresco, es azúcar, que eso lo sé yo. O sea, como doctor, le estoy diciendo. Eso lo sé hasta yo, hombre, que claro, no estoy dentro de mi cuerpo. Ya, esos son los excesos. Dice, entonces te vamos a mirar el fondo de la retina. Y le dije, pues adelante. O sea, a eso hemos venido. ¿Te lo has mirado alguna vez? No. Pues eso es una máquina como la de los videojuegos del carnet de conducir, de renovar el carnet, ¿sabes? Los dos mandos. Sí. Pero te escupen en el ojo, dentro. Mientras que estás haciendo el juego. Sin hacer el juego. Sí. Tú estás despistado y te dicen, te viene el apo. Y nota aire y humedad en el ojo. 3 veces en cada ojo. Y claro, no puedes cerrar. ¿O te lo aguantan así abierto? ¿O es que al no avisarte...? Yo creo que ya ve que no va a cerrar. Como un buen fotógrafo de boda. Sabe que no vas a cerrar. Y sí, y supongo a que mí sí. Me gustaría mantener el sí, ojo abierto. Si cierras, supongo que te pegan 3 más. Ya. Es que es difícil, ¿eh? Sí. Esto de ponerte alguna gota en el ojo. Eso o es esto, muy difícil. Tú quieres hacer lo posible. O sea, sí. Activas los mecanismos. Sí. Tú dices uno a uno mismo. Uno mismo, wow. Para que eso no cierre. Eso es muy difícil. Y cuando va a caer la gota, sí, justo inmediatamente... El ojo se suelta de toda prisión, ¿eh? Por mucha fuerza que está haciendo... No sé si no. Es que, digamos, envía orden, sí, al ojo de cerrarse y a los dedos de abrirse... Puede ser. ...el cerebro, o, pero yo lo he intentado. Sí. Entonces supongo que tiene que ser como algo externo que te debe poner como mucha tensión. que alguien te mantenga algo abierto cuando tu mecanismo quiere cerrarlo. Y cuando se los pones a otro, tampoco es fácil, ¿eh? Hay que hacer paradiñas o tirarla de rosca, ¿sabes? No es como los penaltis de fútbol, que se ha prohibido la paradiña. La gota se puede, porque es que si no, chapa. Claro, es que yo creo que estas cosas no se avisan. O sea, no, eso te dice el sistema simpático, ¿no? Te dicen que tú mires y sin avisarte, coge y te echan el líquido. Sí. Como cuando te ponen el hombro a sitio, que a ti no te avisa no de que ha te pasado, van a poner eso. El hombro. ¿Eso a ti sí? No, pero lo he visto. Es que eso ya me parece algo como de muñecos, o sea, de arreglar muñecos. He visto cómo una persona se le sabía el hombro y yo estaba así como gritando a lo loco y el médico, sin decirle nada, dice tú, estate tranquilo. Y decir tranquilo... significa crujido, ¿no? Y pegarle crujida inmediata ya, sin darle tiempo a avisar. Porque si le dice, ahora te voy a hacer así como una flexión... Una Street Fighter. Ya como que te tensa. Pero ya, si te está hablando y no te dice qué te va a hacer y te lo hace, creo que es mejor todo esto. Creo que avisar en todos los aspectos de la vida en todo, ¿eh? Es malo. Sea sexual, sea... Mejor avisar antes. Yo te voy a decir que, lo primero, me quedo muy tranquilo que la charla sea de medicina general, porque yo como profesional, el ambiente, el evento en el que me muevo, y no sabía de qué íbamos a hablar. Y siguiendo con mi relato, ayer me tocó otra vez hospital. Sí. Para cosas, o sea, yo fui, tenía dos visitas seguidas. Sí. Dos visitas que yo ya sabía. ¿Médico especialista o...? Especialista. Especialista. Sí. ¿Cómo me gusta la palabra médico especialista? Exacto, rayo X, especialista, radiografía de carga, todo eso. Pero yo ya sabía lo que iba a suceder. Sí, claro, hombre. Si eres doctor. Hombre, claro. Estaba allí perdiendo el timón. Me hicieron perder. Colaron amigos suyos delante mío en mi cara. Que eso yo, como doctor, también lo noto. Tú también lo sabes, eso. Claro, hombre. Está entrando gente ahí que no salta el numerito, como en la pescadería. Pero que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, al final pasó. Porque salí y me encontré en la zona azul de Lleida, la capital, lo que sería la capital de Extremadura catalana, una multa. Habiendo pagado. Habiendo pagado. ¿Y puedo decirte que no me extraña? No te extraña. Me acordé mucho de ti, porque máquina quemada no. O sea, derretido los tornillos, que eso ya no lo van a volver a sacar. No se visualizaba absolutamente nada. Entonces yo soy una persona muy empática. Y yo creo, al ser de la CUP, yo creo. Sí, claro. Pensé, igual está por aquí el subnormal que me ha montado. Uh-huh. Y voy a hablar. Que ahora no estoy hablando en sentido metafórico, porque se le da trabajo a esa gente. Claro. Y eso está muy bien, porque bueno, la gente tiene que hacer de todo. Pero ahora tú vete, yo no lo encontré. Pero medio cerebro lo buscaba y medio cerebro pensaba, ¿ahora cómo negocio yo con alguien que tenga como un retraso mental? O sea, una persona normal y corriente, ¿te refieres? Sí, pero que yo tenga que negociar de... O sea, que tengo una aplicación móvil que esto está contando los minutos... Y más soplado, 70 euros, que si lo pago rápido son 18. Por supuesto lo voy a pagar rápido. Claro. Eso fue mi periplo hospitalario esta semana. Bueno, la gente de la zona azul, la grúa, la policía local, Guardia Civil, Mossos de Escuadra... Ejército y todo eso. Gobierno. Gobierno, político. Clubes de fútbol. Son todos más o menos. Hay subvención. Tienen el mismo rigor, digamos. Pues dicen mucho de Trump, pero Trump es la punta del iceberg. O Netanyahu, claro. Son del mismo gremio. Como si hubiera otro. ¿Tú crees que ahora se está como defendiendo a Meloni? O sea, ahora ¿quién se es está. Meloni? Lo oigo mucho en la radio. La presidenta. ¿Es de Italia? ¿Chico o chica? Chica, ¿y de Italia? ¿Se llama Meloni? Se está haciendo buena. Me gusta, no habrá sufrido bullying, casi. Ahora se está haciendo buena a esa chica. O sea, ahora se está haciendo bueno a dirigentes políticos, entre ellos Pedro Sánchez, en comparativa con Donald Trump. O sea, imagínate cómo está el terreno. Porque recordamos, claro, ahora mismo los recuerdos son efímeros en esta 2026. Sí. ¿Recordamos quién perdió contra Trump? Pregunto, recordamos como si yo lo pudiera recordar. Sí, pero el yo señor no. Ese que era todavía más mayor que Trump. ¿No era Biden? Sí, ese. Se volvió a presentar Biden. Pero ha desaparecido, ese señor ha muerto. Claro, ¿hay alguna cabeza que piense que se lo estaría haciendo mejor? ¿O se dice, bueno, esto es lo mejor que teníamos en todo el país, de costa este a costa este? Yo creo que con todo lo mal que se está, el clamor popular, es decir, menos mal que no está el señor ese todavía más mayor. Fíjate tú cómo se protege, ¿no? Sí. El cerebro del ser humano, cómo se protege que piensa que esto es lo mejor que nos podría haber pasado. Es que el cerebro humano algún día habría que estudiarlo. Pero no me refiero a los seguidores de Trump. Me refiero a personas como tú y yo. ¿Vieron? No nos vamos a poner exquisitos ahora. ¿Cómo tiene que estar el mundo? ¿Cómo sí. tiene que estar el planeta? Para que, si a ti y a mí nos pregunta, nos dice alguien, como intentándose asociar a nosotros, diciendo, sí. ¿qué Donald Trump? Ya. O pidiéndonos consejos, ¿no? ¿De qué haríais vosotros? Es lo que hacemos de atrás. Yo habría matado la mitad de gente como mucho, pero habría robado el doble fácilmente. Eso no te lo voy a engañar yo. Eso es así. Eso te digo. No sé si nosotros somos un buen indicador de la democracia, claro. De lo eso, que eso se resolverá algún día en un programa que es capitalismo contra fascismo, pros claro. y contra. Y no lo vamos a posicionar. Claro, porque no, ahora sí. piensa que los dirigentes, sí. o sea, muchos dirigentes están tomando como bueno a Pedro Sánchez, sí. están diciendo, joder, digo, hostia, y al que acaba de llegar en Hungría, que aún no ha abierto cajones, ¿eh? Claro. Pero espera que abra cajones y se encuentre una bala. La gente celebrando que haya ganado la derecha sí. en Hungría sí. porque sacan a la ultraderecha. Ya. Pero había ultraderecha y no nos habíamos enterado, ¿no? En Hungría. Yo estaba allí de viaje. Yo es que siempre he pensado que todo es ultraderecha. Porque Budapest es Hungría, ¿no? ¿Budapest es Hungría? Yo creo que sí. Y Bucarest, Rumanía. Sí, Budapest, Hungría. Puede ser. Yo estaba allí hace un año y medio y estaba todo normal. O sea, había tiendas de souvenirs. Como aquí. Ese. Era como el Portal del Ángel, claro. todo. Gente con bandera con el pollo de allí. Sí, a un arcoíris, colgan un balcón. Claro, todo es así. Sí. No se puede estar peor. No sé cuántas veces lo hemos dicho, que la gente piensa como que las cosas van a mal. O sea, pasa el tiempo y la gente dice, ¡fua! Ahora una guerra, Irán, el estrecho de Hormuz. El precio de la gasolina. El crudo. El precio de la gasolina. ¿A cuánto está el barril de crudo? Hay gente que te va a salvar a almorzar y te lo pregunta. Como si esas cosas significaran algo. Claro. Eso no significa nada. No, no son problemas que nos afectan. O sea, la gente no es consciente. Hubo un momento, es que hace tiempo que no venimos a Dito, pero hubo un momento que subió mucho la gasolina sí. y bajó porque el gobierno hizo algo. Y volvió a subir. Sí. Pero la gasolinera, el señor Resol, sí. lo subió más de lo que habían bajado. Claro. Para quedarse el margen de la bajada claro. y un poquito más. Claro. Eso es como va. Y eso no es noticia. Y yo lo haría igual, como gasolinero. Eso y si no, pues te vas andando a tu casa, si es buenísimo andar. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Eso no es noticia. Eso no es noticiable. Como lo del Barça en cuartos de final. Eso ya no es noticiable. No es noticia. Tú cuando... Que te expulsen a uno, o a dos, o a tres. Ayer, lo que más... ¿Te puedes creer que lo que más me sorprendió del partido, sí. del antes, después... Hablamos del Atlético Madrid, Real Atlético Fútbol Madrid, Club Barcelona. Durante el Barça. Todo, tú dirías... Pregunta a cualquier periodista, a cualquier sí. persona, ¿qué es lo más significativo, ¿no? de la jornada? Sí. ¿Qué es lo que viste? ¿Te puedes creer que a mí lo que más me sorprendió, lo que más me fascinó, es a qué altura le crece el pelo al presidente del Atlético Madrid? Ya, eso es una puta maravilla, ¿eh? Y eso lo ha heredado del abuelo materno. Me gustaría conocer a ese señor. Ese señor tiene un dedo, hay un dedo entre ceja y nacimiento de cabello. Pero la ceja ya hace dos dedos de altura. Eso es algo impresionante. Ya no el espesor, que es algo digno de estudio. El jabalí, eso es, el espesor que ya hay. Es frondoso. Sino el crecimiento. ¿Dónde nace? ¿Dónde le nace el pelo a ese hombre? Y que él, sabe, conocedor de lo que tiene encima de la cabeza, cuando se peina, o sea, esa raya, eso es un cortafuegos. Se ve un dedo. Y claro, es que esto lo tienes que separar ya. Pasando peine, pero luego poniéndolo romo hacia abajo. Es que eso es alambre. O sea, ese niño tiene una vitalidad. Tiene una vitalidad del pelo, se sí. le ve un espesor. Más lo quisiera el Cholo Simeone para él. Hombre, y encima al que han nombrado Cholo Simeone, que ya que no le arraiga. Ha ido como 6 o 7 veces y no le arraiga. Te voy a decir que el señor Cerezo, lo vamos a llamar el señor Cerezo, Enrique Cerezo, tiene últimamente me he dado cuenta que hay una minoría en la población, pero es minoría, pero existe, que podrían, los podrías extrapolar a quién es quién. Y Enrique Cerezo tiene una cara de quién es quién. Tiene una cara de sí. Uno de los personajes. Trazo simple y sería quién es quién. Pues es con lo que me quedé de las jornadas, porque no podía, o sea, estaba viendo el partido, sí. y la solamente que podía comparar el resto de gente que aparecía en el partido con él. Y decía, hostia, es que no hay nadie no. que le llegue. Ni Laporta, que va bien. Claro que... Laporta, hostia. Ya lo que llamamos tú y yo, Laporta. Laporta tiene pena. No va mal, no es Núñez, ¿eh? Pero miraba alrededor y decía, es que este señor tiene un complejo de superioridad. Sí, ese blanco de lomo plateado. Claro. O sea, es como copito de nieve. No se te va de la cabeza. Lo que gana en, ese hombre tiene como 3 o 4 centímetros que gana en altura solamente sí. del cabello, ¿eh? Sí. Ese sí, cuando va al médico le bajan el palito fuerte, ¿sabes? El de la báscula medidora, esa que bajan un palito, ahí lo joden vivo. Lo joden vivo. Pero si tiene amistad con el médico que dice, yo lo dejo donde toco pelo y paro. Donde llegue el peso, claro. Eso hace sí. eso hace grueso. No, ¿eh? No, o sea, lo que es cespín, no lo voy a hundir. Pero tú tienes razón, que esas reuniones con el Cholo Simeone, Simeone debe mirar ahí, o sea, no puede mirar a otro lado. Y decir, madre mía, tío. Porque ese hombre podría ser donante, a lo mejor. Joder, que si podría ser donante. Igual luego te hace rechazo, como los pulmones. Es que ese hombre, es lo que te iba a decir, ese hombre no puede donar a cualquier otro, porque eso debe tener un gen tan fuerte, ¿eh? Que, no, claro, te hace rechazo a que tú te lo pones y eso salta, porque... O sea, para que sea donante tienes que hacer como los pieles rojas, que arrancarle el cuero cabelludo y cosértelo. Dejar patilla larga para atártelo debajo de la barbilla. Tienes que tomar medicación para que sepa, para que puedas absorber esa energía que viene con eso. Es como se llama. Es esa medicación que te baja la polla, creo, ¿no? Que te sube el pelo, pero te baja la polla, que tienes que elegir dónde, por dónde quieres tirar a partir de ahora. Ese hombre, espero que lo done, o sea, espero que. Porque ese hombre debe ser mayor, ¿eh? No es joven ese hombre. No. Que ese no, hombre. No. Para la ciencia... Pero ya morirá, sí, ese hombre no se puede quedar pero calvo. Para la ciencia, cuando lo vayan a destripar, sí. Eso nos destripan a todos. Si tú no dices que no, te destripan entero. Entiendo, ¿no? Tengo entendido. Tú eres donante de órganos si no dices que no lo eres. Si no dices que no. Sí. Que nosotros tuvieron por dejadez, aunque sea no lo vamos a decir. El cirujano, cuando vaya a meter mano a ese cuerpo... Sí. De cuello para abajo, ese hombre no vale mucho. La cartera. En la cartera... Porque ese hombre entiendo yo que siempre lo vemos muy bien afeitado. Debe tener una afeitadora en no, casa. No, es que además... Ahí no hay pelo. Además, tiene poca barba, o sea... Claro, como si hubiera hecho láser. ¿Sabes cuando hay gente que le crece la barba muy arriba? Sí, que debajo el ojo ya empieza. Debajo el ojo ya empieza la barba. Pero luego no agarra el pelo arriba. Ya. Pero este hombre es al revés. Sí. Este hombre... Tiene como muy poco pelo en lo que es de cuello para abajo sí. o en la cara y lo acumula todo su potencial arriba. ¿Habrán fotos de este hombre desnudo? Hechas por IA, pues, o sea, se lo puedes de, hombre, poder. Si este hombre tiene la calidad de pelo la polla. En el cuerpo que tiene en la cabeza. Hombre, eso es un entonces copito de nieve. O sea, eso es un portento. Pero cuando vaya el cirujano a darle sí. a decir a ver qué podemos aprovechar de sí. aquí, es que va a estar focalizado. Lo estoy viendo como diciendo: sí. este hombre, olvídate de las córneas. Pero no se han hecho trasplantes de pelo, ¿no? Pero aún. A nivel científico, porque ahí a lo mejor eso lo metes en algún líquido de estos, el pelo ese, sí. y le extraes como una pócima. Ah, de debajo. O sea, sacas lo que es la raíz. A lo mejor le extraes como alguna cosa sí. que luego tú la puedes clonar o algo. Claro, bueno, ese hombre sí. tiene que tener ahí... Eso sí. Supongo que lo que le pasa es que si se encuentran, por ejemplo, ha quedado pasando y se encuentran un pelo en un plato, no es suyo. No es suyo. O sea, no se le ha caído un pelo, a lo mejor es de la comunión. No es suyo, seguro. No, tampoco ha cambiado, nunca lo he visto con el pelo recién cortado. No. Si es como que... un clip de Famóvil. Si es que no se mueve. Si ya te digo que ese hombre hay que investigarlo. Sí. Ese es por el que estamos, no por Donald Trump. Si Donald Trump ya no, ni nos aporta nada a nivel capilar... No, El color cheto igual habría que investigar. Claro, algo. Porque normal no es tampoco. Tío, ¿tú te imaginas el color del pelo de Donald Trump en el presidente de Atlético Madrid? Hostia, por sería, ese peso. Sería un muy buen palco, ¿eh? Me vería yo algún partido, aunque sepa que van a quedar todos 0-0. Hostia. Cuando Donald Trump vea al presidente, debe ser, ¿sabes cuando alguien famoso quiere conocer a alguien? Sí, pero hay encuentros que a lo mejor la madre tierra no puede encarar, no puede ofrecer. ¿Sabes que los famosos les gusta como conocer a personajes también famosos, ¿no? O sí. Como cuando, ¿qué te diría? Como cuando juntaron en sorpresa al entrenador del Sevilla y a Camacho, que entrenaba al Madrid. Algo así. Puede ser. Dejaron a un niño para jugar al FIFA, pero pasaron de él, lo dejaron ahí en una tele. Pues, claro, Donald Trump, si quiere conocer como a alguien así que diga, hostia, me gustaría conocer a esta persona porque la admiro, sí, sería supongo el presidente del Atlético de Madrid. Sí. Supongo que, claro, cuando lo debe ver en foto, no sé si le llegan fotos de a lo mejor un reel le sale. Sale un reel. Claro, el hombre dice, hostia, este hombre. Yo creía que iba fuerte, pero mira, ¿quién es primero? Enrique claro, Cerezo, ¿quién es? ¿Quién es este hombre, sí, no? Que a lo mejor, claro, con el traductor de Google es automático, le pone Rick Cherry. Enrique Cerezo. ¿Y quién es Rick Cherry? Yo estaba pensando antes, me han venido dos cosas a la cabeza. Claro, este programa a lo mejor, tampoco es lo que se esperaba la gente, pero saldremos al paso. Lo primero es que hablando del trasplante de pelo, yo sé que una vez, no sé si era el doctor Cavadas o algún loco de estos, de la cirugía, se planteó hacer trasplante de cabeza. Sí. Y se claro, lo prohibieron. Bueno, era de cerebro, pero en realidad es de cabeza. Y él quería trampear porque le dijeron, no se puede hacer trasplante de cabeza. Mira si el listo el doctor Cavada, sí, sí, que dijo, no, en ningún caso haría yo eso, voy a hacer un trasplante de cuerpo. Ojo el doctor Cavada, ¿eh? No da puntada sin hilo. Claro, pero entonces tú no sabes si te vienen los recuerdos de otra persona. Claro, claro. Que igual estás con tu pareja en la cama y dices, pero yo estoy siendo infiel. Porque mi mujer en mi cabeza es otra señora, una señora que he dejado ahí con rizo en casa. No sé si lo hemos comentado en algún otro programa, pero quizá es el habría que parar de experimentar. O sea, ¿no crees que estamos en un momento? Porque no avanzamos, ¿eh? ¿No crees que estamos en un momento donde hay que frenar y tirar de freno de mano, que se dice esto? Sí, sí. Y, ¿de rapito? Y decir, parar, parar lo que es, sí, experimentar en general. Pero no solo de ayudar, ¿eh? No, de todo general. No, vamos a estar una semana sin sacar enfermedades raras. De todo. Vamos a parar, porque son unos apellidos rarísimos sin todo. Sin investigar. Sí. ¿No tienes la sensación de vamos que cuando... Vamos a dejarnos llevar. Colonia, vámonos de colonia. De que cuando no se investigaba o cuando hombre, no se experimentaba... Hombre, es que está hurgando en la llave. Éramos mucho más felices. Hombre. ¿Cuántos niños hiperactivos había en tu casa? Y celíaco. Que sí, que había uno que vomitaba todos los días en el comedor. Pues da igual, no era celíaco. Puede que estemos investigando y experimentando por demasiado. Por encima de nuestras posibilidades, sí. Desde el tema sexual hasta con la alimentación. Puede que... Las triejas, ¿eh? Tú sabes, las triejas. No, eso es ahora. Parejas de tres. Y se ve que la característica que tiene es que duran muy poco juntos. Hombre, no, aguantarse dos, ya cuenta, imagínate tres. Por eso te digo, no estamos poniendo demasiado nombre a cosas y experimentando demasiado en general. Puede ser que sí. Puede ser que la humanidad se tenga que tomar un respiro. Un respiro, o sea, no probar sí, para qué sirve más. ¿Para qué te puede servir más la pasta de dientes? O sea, la pasta de dientes ya tiene una función. ¿Con que hubiera una? ¿Ya tiene una función? Sí. Te lo dice, dentrífico, ¿no? Y si tú das una casualidad que vas a comprar pasta de dientes, es como ir al supermercado con hambre, que compras donuts y compras cosas que no debes. Tú vas, dices, necesito pasta de dientes. Y tú, como ser humano, tienes los dientes negros, trocitos de fuego entre los dientes, sarro, y coges un pote de cada uno de esos. Tendría que haber uno que ya te haga todo eso. No, que lo hay, pero que no funciona. O vender la máquina del dentista, que es la que en realidad te destapa los agujeros. Pero no la venden. No, pero es que el peligro es que la gente experimenta con la pasta de dientes. Sí. O sea, me han dicho que limpiar la pantalla de móvil con la pasta de dientes. Ah, tú dices usarla para cosas que no son dientes. Claro. Y para lavarte los dientes un chorro bicarbonato, ¿no? La gente experimenta y teniendo la pasta de dientes, sí. A lo mejor decide lavarte los dientes con vinagre blanco. Sí, vinagre blanco con bicarbonato, pues es así. Porque lo han leído. ¿En OK Diario? En el programa este del chalao este. ¿Cómo se llama el programa de el Iker Jiménez? Ah, Cuarto Milenio. Uno esto. Pero puede que este hombre el otro día estuviera, porque yo entendía. Sí. No entiendo, de televisión o no lo sigo a este señor eso. Pero yo tenía entendido que este señor hacía como un programa de muertos. De extraterrestres. Sí, sí. Eso puede ser. El otro día, ¿puede que estuvieran hablando de la mujer de Pedro Sánchez? Yo es que no he visto a Iker Jiménez. A lo mejor nunca. O sea, no ha habido ningún topic que me haya interesado. Es que me pareció que estaban hablando de la mujer, que tenían así como un debate, sí. Que yo digo, bueno, estarán hablando de imágenes en las paredes, así como de humedad. Caras de Belmez y eso. Palmar de Troya. Claro, ¿no? Y no, estaban hablando de la mujer de Pedro Sánchez. Pero a lo mejor era, tú lo verías en Semana Santa, que estaría grabado, porque si no, hablaría de la cara oculta de la luna. No estaba hablando de nada. O sea, estaba visto. Exactamente igual que la visible. O sea, claro, ¿qué esperaba cráteres, encontrar? Que hubiera un Carrefour detrás. Cráteres. Que dicen que están filmando para ver dónde aterrizar la próxima vez. Sí. Si te vale cualquier sitio. Pues eso. Eso es todo igual. Es como Monegros, ¿no? Eso es todo igual. O sea, el de Eurovegas, cuando estuvo mareando la perdiz por Monegros, no es porque no supiera dónde ponerlo, porque. O sea. Exactamente, todo es lo mismo. Te da absolutamente igual. ¿Con qué esquiven el área de servicios esas que hay en Fraga? Te da absolutamente igual. Aparte, que cuando decida aterrizar con la nave, eso la nave irá así aterrizando como pueda. Ah, ¿qué es decir que no es algo preciso? No es algo preciso, entiendo, ¿no? Porque cómo aterriza, es que no lo sé, ¿cómo aterriza una nave espacial en la luna? Porque en el mar lo hemos visto, con globos aterriza con paracaídas. Sí. Pero en la luna, ¿cómo aterriza? No sé, le pondrán un muelle debajo. Porque si tiran los paracaídas en la luna, caen a peso, eso no sirve de nada, ¿no? Bueno, caen a peso. Ahora estamos aquí como si tuviéramos unos conocimientos. No, pero desde la ignorancia, ¿eh? Todo ya. Esto que la gente lo tome desde la ignorancia. Claro, claro, que no se vaya a ir a la luna ahora alguien que claro. No se esté oyendo y se enlome. Eso aterrizas, pero ahí no hay ya paracaídas que abrir. Tú lanzas para arriba eso y eso se te engancha. Pero yo creo que... O sea, que tiran a empotrarse, ¿no? Y, se dejan caer. Y media nave les queda para volver o algo así, ¿no? Pero luego tienes que despegar. Ya. Es que es el problema. ¿Tú has visto la liada que se... Para despegar de la Tierra, hay unos cohetes que se van despegando. Y mucha gente, Mucha gente, pero ahí hay... Mucha brida. Unos pepinazos que eso le pega como el impulso. Sí. Y eso van cayendo los cohetes ahí a saber dónde caen. Porque habrá damnificados. Se caerá uno en Minneapolis y otro en Ohio. Damnificados, que nosotros no nos enteramos, pero debe haber gente que muera por la caída de los cohetes esos. Que se desprenden así a lo loco, ya, entiendo. O caerán al agua, ¿no? O sea, ellos... No sé dónde caen. Pero quiero decir que sí, igual que el de Eurovegas quería montar algo en Monegros. El que quiere montar un cabo cañaveral, ¿sí? Lo pondrá al lado del agua. Digo, Pongamos eso. Necesita como tres o cuatro cohetes... No lo va a meter en medio Boston. Tres o cuatro cohetes de eso que le impulsen, ¿no? Sí. Y es una vez que ya pega la fogarada... Sí. Eso ya se va a la mierda, ¿no? Pero, o sea, me parece un principio lógico, porque eso en San Juan pasa lo mismo. Exactamente. Tú tiras un cohete, el palito baja. Exactamente. Pero cuando tú tengas que despegar de la luna, sí. Tú no tienes esos cohetes. Pero a lo mejor te los puedes llevar. No, no tienes. Montarlos allí. No tienes nada. ¿Cómo despegas tú de la luna? Y... Tú te quedas solamente con la calabaza esa... ¿Y si atas una goma? Para volver... O sea, sí, una cuerda o algo. Un pulpo o algo. Que tiren de allí. Sí, que en cuanto sueltas ancla. Eso sí que ya lo veo más. Eso sí que lo veo más. Que lleve como un cable. Es que no es fácil. Y entonces recuperes cuerda. No es fácil. Tú sabes que yo el otro día viendo YouTube así random, aburrido, descubrí que 0 elevado a 0 es 1. Fíjate tú, ¿eh? Claro, toda la vida nos han dicho que 0, por lo que sea, es 0. Es 0. Pero 0 elevado a 0 es 1. Claro, es y que... me quedé bastante loco. Porque no sé cómo se puede producir. Pues seguramente ni lo haga, pero bueno, si te lo dice alguien o hay algo. Lo decía como un matemático. Claro, si es un matemático, pues imagínate. Oye, ¿hasta aquí? ¿Te parece que nos despedimos? Porque yo creo que la próxima semana. Esto es larguísimo. La próxima semana. Sí. Es que nos queda hablar de los políticos buenos. Sí. O sea, Netanyahu. Sí. Xi Jinping. Sí, sí, Putin, todos estos, los buenos, digamos, sí. Esto, Donald Trump malo, ¿no? Se sí. Supone, estos buenos, y de todas las cosas que han pasado en este tiempo. Vale, pues hasta aquí el programa de esta semana. Ha sido un retorno sin habernos ido tampoco. Sí. O sea, ha sido una Semana Santa larga. Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va, adeu. Deu. Rapidito voy a llamar a la policía. ¡Que me cago yo en tu puta madre!